Son los últimos minutos antes del estallido inevitable. Todos lo sienten, pero nadie quiere decir nada. Es algo en el aire, en la fragilidad de las cosas, en el crepitar de la vereda. Entra por las ventanas, la calma que antecede al huracán, y anuncia: esto se va a descontrolar. Este no es un lugar, es el estado de un sitio, un sitio, un sitio. Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Más allá de este mundo, donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá, no sabemos qué hay. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora, ahora, ahora, ahora. Ya no existe norte para las brújulas. ¡Vuelva! Océanos desconocidos. Dejen que los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio. Bienvenidos al Purgatorio, la voz que estaban escuchando recién, Gonzalo Seguel, mi compañero a la derecha. Quien tan amable me presentaba y destapaba una birra para compartir es Mauro Salinas. Y estamos hoy acompañados también por un ejército de personas invisibles. El mismo ejército de siempre. En la producción, claro. Juliana Moreno, en la operación Pana. Y también Agustina Gallardo, Luciano Montefinale, Juan Crugeli, Belén Valenzuela, que van a pasar a lo largo del programa. Sí, hoy está un oyente también que ha venido a escuchar. Todos los oyentes están invitados a venir a escucharnos acá en el Purgatorio. Acá, a Olga Vázquez, entre 60, 10 y 60, 11. 60, 10 y 11. Y bueno, Luciano Montefinale, oyente del Purgatorio, línea fundadora. Luciano Lefiu, perdón. Dije Luciano Montefinale. Hay dos Lucianos, me confundí. Claro, Montefinale es nuestro gran querido compañero. Así es. Y Rodolfo también, que está acompañándonos. Ya hoy, nombramos a todos, sí. Y vamos derecho al tema. Hoy el tema es la calma que antecede a la tormenta. Sí. Hoy generalmente no repasamos cómo está el clima, pero es particularmente hay un viento que... Apocalíptico. Que, un viento anunciador, ¿viste? Así como que se viene. Viene a instalar una gran tormenta. Ah, es un viento que es jodido, pero fiel. Porque viene y te avisa así, anda cerrando las ventanas. Anda bajando una persiana, ya como que... Empieza a chocar el árbol. Hasta las plantas de tomate. Hasta las plantas de tomate, hasta las plantas. Todas las plantas. Y bueno. También es la calma que antecede al huracán. Creo que lo vemos como un momento político también. Tal cual, porque mañana se van a dar a conocer los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado. Y esto atrae un montón de incógnita, ¿no? Hoy y de mañana de muchas reflexiones y de un momento bastante fuerte para lo que pueda pasar mañana. Sí, y además con todos los recortes, yo no sé cuánto más va a poder seguir un gobierno en estas condiciones. Y ya van 2 años y no hay ninguna jodido, que, ¿no? No hay ninguna que vale al sector trabajador, entonces se genera un quilombo. Que va mermando desde abajo, ¿no? Desde sí. La clase obrera siempre. Aunque la clase obrera esté desdibujada. Nosotros igual somos un fiel velero que se mantiene a pie en la tormenta y que disfruta del viento fuerte y de todos los tormentos. Aunque esto se pueda descontrolar. Bienvenidos al purgatorio. ¿Sos curioso, oreja? Muy. ¿Ah, sí? ¿Tienes un poquito de tiempo? ¿Querés aprender? Y tengo, sí, más o menos una horita. Está perfecto. A ver si vino el propofol, atropina que pedí. ¿MDMA líquido trajiste? La verdad que... no sé. Che, ¿no sabes una mierda lo que tenés? Está muy verde vos, oreja. Tenés que saber un poquito más, ¿eh? Yo te voy a enseñar. Aquí está. MDMA líquido, perfecto. ¿Y qué es el MR? El cristal, MR ¿cómo líquido? Que cristal. Ah, acá está, mirá. Propofol. Muy bien, bueno, vamos a hacer una mezclita, dale. Esto te va a gustar a vos, ¿eh? Vamos a poner una gotita. Le meto un poquito de pata porque si tenés solo una horita. Ahí está. Nueva para vos, ¿sí? Así no te paranoiqueás, tené. No uso a nadie. Paranoiquea todos los líquidos que están mezclando ahí en el frasquito ese. No, esto no pasa nada, no, esto olvídate. Es en anestésico, muy veloz, con un poquito de cristal. ¿Viste lo que hablan del fuego interior? Están hablando de esto, no es poesía, es esto. Acá. Vamos a hacer una cosa, Popey. A partir de ahora, todo lo que te quieras meter en los poros, primero lo probás vos. Y después de 30 segundos, yo veo qué hago. Dale, no problema. La dosis chiquita, ¿eh? Un fueguito, un fosforito que podemos apagar después porque si no... Bueno. We'll be right back. No monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¿Me estás robando? Chino, qué de boluda está la radio, viejo. La radio no, purgatorio sí. Un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Ayer de una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Ahí está. Qué lindo. Qué bien. Felicidad, loco. Felicidad. Salud. ¿Eh? Salud que se pudre. Da, parí era una fiesta. Bueno, bienvenidos. Agustina Gallardo al Purgatorio. Hola, ¿cómo están? Yo de mi vida privada no hablo. ¿Maní? Mejor que ayer, peor que mañana. Yo no pensé ninguna frase, era solamente el pie yo. Ah, gracias. Yo sirvo para hacerlo parecer los bien. Los pases, ¿no? Claro. Bueno, nosotros vamos a vos. Está para cantar el Real Envido. Cantale nomás. Bueno, hablando de cantar, hay palabras, hay música en las palabras, hay literatura. Hay birreratura. Hoy. ¿Qué es lo que has traído para deleitarnos? Hoy traje un cuento raro. Raro. Un cuento raro, de esos que es raro. Un cuento de esos que lees y después te hace soñar cosas raras. Esos como que se te quedan así como imágenes y sensaciones perturbadoras. Sabés que el otro día, nada que ver, pero tuve un sueño en el que un tío mío leía algo que yo escribía y yo le decía que lo estaba leyendo mal. Es en el sueño. En el sueño. ¿Después te llamó tu tío, justo? No, le presté un libro y no le gustó. Ah, lo estaba leyendo mal. Lo estaba leyendo mal, claro. Tipo cuando se te generan los escalofríos posteriores después de lo que vivenciaste, digamos. Sí. De esa sensación. Sí. El cuento se llama Calcuta. Y ya la idea de una... Calcuta trae en el cuento todo el imaginario de una ciudad, de la ciudad india. Calor, imágenes... Tenía hambre, o sea... Sí, estoy comiendo maní cervecero, porque birra, te lo tuve maní cervecero. La ciudad de India trae un montón de imágenes en las que uno ya se siente en un clima particular. Y tiene... empieza como diciendo, por ejemplo, el aire colgaba pesado como terciopelo mojado sobre el río. Y hay muñones y hay sangre, y ese es el lenguaje con el que nos va introduciendo a una ciudad, Calcuta, que pasa algo particular. Vamos a ir leyendo fragmentos. Mi pequeña mente americana rechazaba el lugar. Yo estaba enamorada del aire acondicionado, las hamburguesas y la pizza, el libre e indiscriminado amor que era prodigado hacia mí cada vez que giraba la perilla de la televisión. Pero en algún lugar de mi corazón indio lo anhelaba. Cuando cumplí 18 años y mi padre finalmente falló en despertar de uno de sus estupores borrachos, volví a la ciudad de mi sangriento nacimiento tan pronto como tuve la tarifa de avión en mis manos. Calcuta, vas a decir, ¿qué lugar para estar cuando los muertos empezaron a caminar? Y yo respondo, ¿qué mejor lugar para estar? ¿Qué mejor lugar que una ciudad donde 5 millones de personas lucen como si ya estuvieran muertas? Bien podrían estar muertas. Y otras 5 millones de personas desearían estarlo. Buenísimo. El personaje empieza contando su nacimiento, en el que la madre muere en el parto. La madre era de Calcuta, el padre era americano. Después de la muerte se quema el hospital. Y él piensa en esa imagen de la mujer, de la madre muerta en la morgue del hospital mientras se quema. Después de eso se vuelven a Estados Unidos hasta que él cumple 18 años, y cuando se muere el padre, él vuelve por sus propios medios a Calcuta. Y dice esto, ¿no? ¿Qué mejor o qué peor lugar para estar cuando los muertos empiezan a caminar? Sí, yo lo que pensaba era como en todas esas imágenes de México, así de la celebración del Día de los Muertos, por ejemplo, o esas cosas así, donde los, no sé si los muertos serían más amigables, pero sino que estaría más el código de comunicación, como más aceitado, por ejemplo, de respeto y no de miedo. Claro, como para volver a no sé, a tratar o a ultimar temas pendientes con los muertos, digamos. Claro. Cuando uno quiere llegar a que realmente ese difunto descanse en paz. En esto hay algo de eso, pero también es un cuento sobre lo que comúnmente conocemos como zombies. Lo que pasa es que él los llama muertos. Es un cuento de zombies que me gusta porque rompe con lo que usualmente suele hacer con los zombies. Acá no hay un escenario de guerra, no hay un escenario de tenemos que huir mientras ellos nos persiguen. The Walking Dead. Claro. Es todo lo contrario. Este personaje convive en Calcuta. La ciudad convive con muertos que resucitan y se comen a los habitantes. Pero no hay una persecución, no hay no es el fin del mundo. Es simplemente como un reflejo de la ciudad que ya era antes. Es una ciudad en la que, dice, hay gente que parece que ya está muerta. En un momento habla de los leprosos, por ejemplo. O habla de gente que pasa más hambre que los muertos. Es un cuento sobre la miseria de una ciudad contada con zombies. Claro. Claro, como que las clases bajas, las clases pobres, son vistas como muertos vivientes casi. En este cuento igualmente hay, digo, en una escena, por ejemplo, él va a un río y dice, bueno, es una zona peligrosa porque acá hay muchos suicidios, y cuenta cómo literalmente muertos de ahogados o de niños pobres que murieron a la vera del río, resucitan y salen caminando y transitan la ciudad. Digamos, es un cuento fantástico. Esto le decía cuando un cuento raro, es un cuento de zombies, es un cuento de no ciencia ficción porque es otro género, pero está en ese registro, digamos. Claro, es un cuento en el que las familias creman a los muertos porque pueden tolerar que haya muertos caminando, pero no quieren que sean sus muertos, por ejemplo. ¿Sus muertos? Claro. Como que no quieren que estén en su espalda, digamos. No, claro que como que el muerto también viene como con algo del peso, ¿no? Como que por ahí va la sensación del muerto, no tanto como por una persona muerta que te sigue por la calle, sino como, ¿qué haces, por ejemplo? No sé si será así, pero quiero tirar una estimativa. ¿Qué haces, por ejemplo, si tenés un tío muerto y revive? ¿Es tu tío? ¿Entendés? Claro. O sea, ¿lo tenés que mantener vos porque es tu tío? ¿Te tenés que hacer cargo? ¿O qué hay que hacer con el muerto? Es como una pelea casi ética y moral. Justo ahora estaba caminando opuesto al río. La ribera no estaba considerada un lugar seguro por el peligro de las víctimas de ahogamiento. Cientos de cada año daban la zambullida larga del puente y cientos más simplemente se sumergían en el agua. Es fácil suicidarse en una ribera porque la desesperanza se acumula en el vapor del agua. Esta es parte de la razón de la tangible nube de desesperación que cuela sobre Calcuta junto con su velo de humedad. Ahora los suicidios y los niños de la calle ahogados estaban saliendo del río. En cualquier momento del agua podía regurgitar uno y escucharía sus rasguños trepando por la orilla. Si había estado en el agua lo suficientemente, podría deshacerse en esponjosos pedazos en las piedras y ladrillos rotos que contaminaban la ribera. Todo lo que quedaba sería una traza de olor marrón pestilente, como el olor de fango de la parte profunda del río. La policía estaba llevando a los muertos arriba del puente para dispararles. Aún desde muy lejos podía ver manchas rojas como de rociador en las vigas de color apagado. Alternativamente emprenden fuego con nafta a los muertos y los tiran por la baranda hacia el río. A la noche no era raro ver varias formas retorcidas atrapadas en la corriente río abajo, la feroz simetría de sus cabezas y brazos y piernas transformándolos en estrellas de 5 puntas humanas. Oh. Eso me hizo acordar como a... Me hizo imaginar a los vuelos de la muerte en un momento cuando dice que arrojan a los cuerpos al río, desde un muelle, no desde un avión, por ejemplo, pero... Qué buena lectura que hiciste. Me tiró ese pantallazo. La imagen del texto, ¿no? La imagen es tremenda porque... hasta la policía tiene que encargarse de buscar a los muertos y rematarlos para que no se sigan convirtiendo en estos muertos vivientes que el narrador cuenta cómo literalmente encuentran, por ejemplo, a mujeres que están con sus chicos en la calle desamparados y los agarran y les comen las entrañas. Entonces uno puede ir caminando por la calle y ver a una mujer con las tripas afuera y esa había sido víctima de un muerto, o les comían las tapas de la cabeza. Esta es una escena que se vuelve regular, que aparece en los diarios. ¿Son contagiosos también así los muertos? En un momento se preguntan, dice, bueno, nadie en realidad sabe la biología de estos muertos vivientes. Hay muchas hipótesis de que un virus, de que se convirtió en esta cosa rara, pero nadie sabe nada. Pero lo más tenebroso es la naturalidad con la que se acepta. Es el narrador después va a un templo de Kali, que es la diosa de la muerte, y se encuentra con ofrendas que dicen, bueno, pueden ser de estos muertos que le vienen a dejar cosas. Y después en una escena, casi al final del relato, en una noche, se encuentra con la diosa Kali y un grupo de 5 o 6 muertos vivientes que le fueron a dejar huesos de personas que se habían comido como ofrenda. Oh, como si fueran premios. Claro, exacto. Él dice, bueno, ella era su diosa, pero lo más terrible del cuento es esto, como en la ciudad aparecen los diarios, pero aparece también con víctimas de otras muertes comunes. Y es una escena más de la miseria de una ciudad que está inundada de miseria. Claro, sí, como la muerte se convierte en el trofeo de alguien, o sobre todo en eso, la muerte zombie que se come a otra persona y encima ofrenda sus huesos como un trofeo, como algo que se ganó, que se consiguió a través de la gloria. El cuento termina con el personaje huyendo de este grupo de muertos que se encuentra en el templo. Corre, corre, después de ver a la diosa moverse, la figura, el monumento se mueve. Él sale corriendo, corre toda la noche y termina en el mismo lugar donde él había nacido, que era un lugar lleno de escombros y cenizas, porque era el hospital donde se había quemado. Y ahí él encuentra refugio, en ese lugar desolador. Y el cuento termina ahí, porque los finales de los cuentos no tienen que ser tranquilizadores, porque no están para eso los cuentos. ¿Cómo es que se llama el cuento? El cuento se llama Calcuta, el señor de los nervios, y es de Poppy Bright. Muchas gracias, Agustina. Seguimos en el purgatorio. Por el cielo azul.

las historias. Y la muerte. Podemos presentar a todas las personas, así... Por favor, de izquierda a derecha, como para que ustedes hagan un mapa mental de lo que está pasando en el estudio. La hola. Ah, Juani. Juani. Hola, aquí Andy. Acá Rosita. Acá Lupi. Y yo soy Juli. Tenemos dos guitarras, maracas, muchas voces. Panfletos de todo. Estamos con distintas especies que se van a estar presentando este sábado en Nazca, ¿está bien? Espacio. En 16, entre 68 y 69. Y que van a estar tocando en el evento de Ventana 95 junto a Nube, Pskov Mekov y Di Giovannis. ¿Así es? Perfecto. Perfecto. ¿Cómo se sienten ustedes con el caos? Porque el tema de hoy venía de la tormenta y de la calma que antecede al huracán, y por ahí, antes de empezar a presentar las cosas, ¿se sienten cómodos en el caos o es algo que tratan de evitarlo? Y bueno, yo creo que el caos es la materia prima de todo lo que nace, al menos en el palo del arte, de las cosas como son expresiones del alma. El caos es un elemento importante porque de todo ese caos es donde viene la expresión y la forma pura que los artistas somos los que buscamos de alguna forma. Y todo ese caos que nos atraviesa todos los días es como parte de la vida. Entonces creo que es como fundamental que como individuos y como colectivo nos hagamos cargo de ese caos y, no sé, podamos transmutarlo en algo bello, que en este caso serían las expresiones. Como que el caos funciona como una musa inspiradora. De hecho, nuestras producciones, más que nada las canciones de los chicos, son letras de collages. Lupi también hace collages, yo escribo poesía a veces con recortes de diarios y cosas así, así que nuestro origen es el caos en algún punto en todo lo que hacemos. Es como cuando tenés todo tirado en tu casa, pero sabés dónde está lo que tenés que buscar. No necesariamente tenés que estar ordenando, sabés que está tirado abajo de la cama. Como que el caos, de alguna manera, es un orden. Para mí sí. El orden es caos. Claro, o un método de buscar las cosas también, ¿no? Como eso de decir, bueno, no es que me voy a poner a ordenar, sino que ya tengo como el método de, dentro del desorden, ir encontrando. Claro, y eso viene como a partir de las sensaciones, porque es como que el caos se va ordenando, pero no es una cosa racional la que influye en el proceso, sino es algo un poco más como a tientas, ¿viste? Que uno lo va sintiendo y va ordenando ese caos y se va transformando en cosas hermosas, como puede ser un poema o no sé, una mirada o una palabra. O como puede ser Ventana 95, ¿no? Oh, sí. Ventana 95, sí, precisamente. ¿Quieren contarnos un poco de eso? Del evento que va a suceder este sábado. Bueno, Ventana 95 es justamente el resultado de un montón de sucesos que sería tipo conocer gente, comunicarse, intercambiar. Empezamos por nosotros y de pronto decidimos abrirlo y hacerlo con más personas que algunas conocemos y otras no, que esas serían las personas que se acerquen a curiosear a ver qué es lo que pasa ahí. Y nada, proponer eso desde lo que hacemos nosotros, un intercambio con ellos y cómo lo reciben, y que también vayan a expresarse ahí, que es más que eso, un lugar de expresión lo que planteamos. ¿Qué nos pueden contar de la...? Bueno, hay varios integrantes de una de las bandas. Del resto de las bandas, ¿qué nos pueden contar? Va a tocar Di Giovannis, Nube y Seco Mekov, que tiene como un nombre medio... Hay un fantasma ahí. Nube a mí me suena. ¿Puede ser una banda neuquina? Son de Neuquén, ¿no? Sí, los chicos son de Neuquén. Ah, de sí, todo, sí, que sí. Los tengo de ahí. Bueno. Banda de synth-pop también acá. No sé si se formaron allá o la trajeron acá, pero sé que el proyecto lo trajeron acá y también son una especie de... Van cambiando de integrantes, como que van haciéndolo de maneras distintas también. Nube es una banda re linda para que escuchen también. Sí, pues Kobe es como post-punk en estado puro, tienen esa impronta, digamos, no sé, un poco fría de la cosa de posguerra y todo eso. Nube, synth-pop. Di Giovannis, bueno, también tienen esa cosa, digamos, oscura, muy propia del punk. Y Extinta de Especies es una banda de rock experimental minimalista que va un poco más al palo de lo que es el baile y el ruido al mismo tiempo. Es como un ruido bailable. Y es interesante de tenerlo como una experiencia, porque es como una expresión muy, muy honesta, muy sincera de nosotros, y es algo que se ha venido gestando desde hace un montón de tiempo, y ahora está adquiriendo una madurez, podría decirse así. Entonces es el momento exacto, es la primavera, en el punto en el que las cosas empiezan a surgir. Ya esa guitarra va tirando algo. Sí, bueno. Tiene ganas. Esa guitarra tiene ganas. ¿Tienen ganas como de mostrarnos algo? Sí, perfecto. Si se quieren acomodar, nosotros repasamos acá la fecha. Repasamos la fecha, vamos dejando los micrófonos, así que Juan Cruz Geli queda comando de las parroquias. Bueno, el evento Ventana 95, esto que nos están comentando los chicos, va a suceder el día sábado en Espacio Nazca. Esto es en 16, entre 68 y 69, número 1788. que aparte de las bandas, también se van a impulsar un montonazo de otras expresiones, como es una feria de visuales y todo eso, y va a haber exposiciones también. Y bueno, ahora con nosotros, Extintas Especies. Bueno, este tema es como, digamos, otra parte de lo que hacemos nosotros, que es un poco más orientado a lo que es una canción en sí, y estamos muy contentos de estar acá, muchas gracias, y bueno, esto es Extintas Especies. ¿Qué hacemos, el Green Guys, entonces? Sí. Especies en el purgatorio. Muy bueno. Algo que no sé si habían escuchado la columna anterior, pero veníamos charlando como un tema medio de zombies y de muerte, y como que noté que hay algo de la naturalización de la muerte también en esta canción. ¿Cómo es que se llama? Sí, bueno, nosotros, o creo que los humanos en general, estamos como fascinados por los misterios de la vida, en este caso, y creo que el más grande misterio de la vida es la muerte. Entonces, no sé si nosotros conscientemente partimos de esa premisa en el momento de empezar a componer, pero ya ves que las cosas se manejan así. El espíritu humano prevalece por sobre el artista en sí y las cosas van yendo a un lugar determinado, pero es una cuestión de la naturaleza, más que de algo que nosotros racionalmente o con el cerebro estemos pensando. Entonces, creo que esas cosas nos atraviesan todo el tiempo y es fundamental el no solo preguntarnos el por qué y el para qué, sino también verle el lado de la belleza del misterio de la muerte en este caso, que es, no sé, lo que para mí significa esta canción. Y todas las expresiones que vienen del Tánatos, de lo que significa la muerte. ¿Cuál es el nombre de la canción? Una buena pregunta. Grim Gaze. ¿Cómo? Grim Gaze. Para los que no sabemos inglés o el idioma. Pasa que es un juego, porque hay de palabras. Viene de dos géneros, más o menos, que es el dream pop y el shoegaze. Entonces, cuando empezamos a tocar, decíamos, ah, bueno, esto suena como dream gaze, que vendría como una parte del dream pop y del shoegaze. Y más o menos, etimológicamente hablando, dream significa sueño y gaze significa como mirar. Entonces, sería como mirar un sueño o algo así. Y son cosas que, bueno, nacieron espontáneamente, así que no sabemos el por qué. Justo lo que hablábamos del caos, ahí partimos a dos géneros musicales y lo unimos, básicamente. Justamente una de las pocas sensaciones que no se pueden sentir en un sueño es la muerte. Por eso uno cuando está por soñar que se va a morir, se despierta. Sí. Esto sería como, bueno, despertar dentro del sueño y morir, de alguna forma. Repetimos, excita a esas especies en vivo, ahora, acá. El sábado van a estar en Ventana 95. Esto es en Espacio Nazca, 16 entre 68 y 69. Y nos vamos a despedir de ustedes con otra canción, ¿puede ser? Sí, perfecto. Bueno, entre esto de los vínculos que se generan entre los músicos, nosotros descubrimos una artista que nos gustó mucho llamada Amadeo González, que tocó acá, vino del Perú. Entonces, bueno, vamos a hacer un tema suyo, sería como una especie de tributo, que es un tema que, bueno, nos encantó a todos y es lindo el poder descubrir estas cosas en los lugares más insospechados. Esto fue una feria en un domingo y el loco tocó ahí y, bueno. Y nos tocó el corazón. Nos tocó el corazón, sí. Entonces. Muchas gracias, chicos. Bueno, muchas gracias por invitarnos y seguro nos vamos a seguir viendo, entonces nos despedimos. ¿Quieren repetir la data del evento? Sí, Rosita. Podríamos hacer también la columna publicitaria que habíamos preparado antes de venir, no sé. Estuvimos sí, ensayando favor, algo. Bueno, tirala entonces. Uno, dos, paren, a ver. Que busco mi machete. Dale. Dale. Uno, dos, tres, cuatro. Ventana 95. Sábado 25 de noviembre, en Espacio Nazca. Calle 16, número 1788, entre 68 y 69. Giovannis. Nube. Poskov. Y extintas especies. Entradas anticipadas, 60 pesos. En puerta, 80. Feria, DJs, regalos, instalación, tatuajes y piercings. En Ventana 95, los esperamos. Y nos despedimos con el tema del marciano. Y el marciano me decía. día. Skipper, scapper, scapper, ski. Skipper, scapper, scapper, ski. Skipper, scapper, scapper, ski. Skipper, scapper, scapper, ski. Skipper, scapper, scapper, ski. Y no le entendí. Empezó a hablar en castellano. Que escapes de aquí. Que escapes de aquí. Que escapes de aquí. Que escapes de aquí. Que escapes de aquí. Y no le entendí. González, búsquenlo en YouTube, Amadeo González, un grande. Extintas especies en el purgatorio. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. And packed we're out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet memories will die. Killer on the road. Thank you.

un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¡Me estás robando! ¡Chino! ¡Qué de boluda está la radio, viejo! La radio no, purgatorio sí. Y así como la calma antecede a la tormenta antecede a la calma y la lluvia se hace cargo de nosotros y nosotros nos hacemos cargo de la lluvia, por eso ahora vamos a leer las parroquiales. Sí, las parroquiales son para este sábado 25 de noviembre a las 20 horas en Espacio Nazca, que va a haber el evento Ventana 95. Hay ferias, DJs, regalos, instalación, tatuaje, piercing y lo que estaba sonando recién, que era Extintas Especies, que va a estar tocando también junto a Nube, Pskov y Di Giovannis. Así que bueno, eso fue lo que estuvo pasando en el purgatorio. Hoy también hay una entrada que la regalamos, que para este evento de Ventana 95. Que ah, esa no la sabía. Acá la estamos regalando, la entrada parece el dibujo para hacer un pedal de guitarra o alguna conexión así medio... Sí, una entrada original, nada de truchada. Así que el que quiera la entrada se comunica con nosotros a través de facebook.com El Purgatorio Rock o nos puede buscar en Instagram como El Purgatorio Radio. Y esas son nuestras vías de comunicación. Y el que nos escucha y ya nos conoce, que nos escriba a nosotros, ¿viste? Claro, y si no, bueno, en radionauta.com.ar van a encontrar todos nuestros programas y, bueno, y todas las formas de comunicarse con nosotros. Y si no, en 106.3 o que se vengan acá a 60, 10 y 11 y listo. Bueno, gente, claro, ya no podemos decir más nada. Esto ha sido El Purgatorio por hoy. Ya nos queda vernos el jueves que viene en el próximo programa, que va a ser el último. Un besito, los queremos. ¡Chao, che! Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.